Muy bien, estamos avanzando en el libro de Filipenses, ya estamos pasando la mitad del libro que cuenta con 4 capítulos, así que hoy nos toca comenzar con el capítulo 3. ¿Están leyendo el libro de Filipenses? Bueno, léalo, es una carta cortita, si no lo está leyendo, hágalo, que es una carta preciosa, y hágalo en oración y deje que el Espíritu Santo le hable a partir de lo que encuentra también aquí. Efectivamente, hay mucha enseñanza, por lo cual... No son suficientes estos miércoles que estamos tomando, pero tenemos la oportunidad de hacerlo y al menos vamos tomando algunas perlas que encontramos en esta carta para ir aplicándolas en nuestra vida. Así que estaremos teniendo en cuenta todo el capítulo 3, pero vamos a leer los primeros 2 versículos de este capítulo 3, ¿no es cierto? Lo vamos a tener allí proyectados y luego entonces vamos a estar... reflexionando acerca del gozo y el cuidado espiritual de nuestra vida. El gozo y el cuidado de nuestra vida espiritual. Muy bien, Filipenses 3, 1 y 2, podemos proyectarlo allí, dice, por lo demás, hermanos, vuelve Pablo a utilizar la palabra hermanos, volviendo a marcar este tono de cercanía, este tono afectivo, ¿no es cierto?, que está allí en su carta, esta expresión de amor hacia los filipenses. Dice, gozaos, gozaos, gozaos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ya había estado hablándole de este tema también, ¿no es cierto? Y entonces dice, a continuación, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto que parece medio raro, este texto, ahora vamos a ver que en realidad tiene cierta relación también. Por las dudas, quédese tranquilo, cuando dice guardado de los perros, no son de los que llevan los paseadores, esto es otro tipo de perro, ahora lo vamos a estar evaluando también. Pero acá nos llama la atención a 2 cosas. El versículo 1, si lo vuelven a poner, decía gozaos. Y en el versículo 2 dice cuidaos o guardaos, es lo mismo. Así que habla del gozo y del cuidado de nuestra vida espiritual, de nuestra vida espiritual. Respecto al gozo, lo que está queriendo decir esta expresión gozaos es sosténganse continuamente gozosos, estén continuamente gozosos. Eso es lo que está diciendo el apóstol en esta expresión, que lo seamos constantemente. Podría decir, estén siempre gozosos en esta condición y en esta situación. A decir verdad, lo que tenemos que destacar acá es ¿cuál es la fuente de gozo genuina y verdadera? ¿Dónde las personas pueden encontrar verdaderamente gozo continuo, permanente, constante? Bueno, muchas personas ponen su búsqueda de gozo y apuntan a los bienes materiales. Entonces dice, bueno, yo si tengo cosas estaría feliz y estaría gozoso. Y cuando no las tiene se siente desdichado o infeliz. Otros ponen su fuente de gozo en la carrera o en un título o en una profesión. Otros ponen su fuente de gozo en las circunstancias. Entonces, cuando estas no son favorables, obviamente otra vez, no me siento bien, no alcanzo a estar gozoso. Y otros ponen su fuente de gozo en el conocimiento, se sienten gozosos y dichosos por lo que conocen o han llegado a conocer. Y déjeme decirle que también a veces podemos equivocarnos, algunos creyentes, algunos cristianos, si ponemos en el ministerio nuestra fuente de gozo interior. Porque no es el ministerio. Pablo, la Biblia claramente dice que la fuente de gozo continuo y permanente es el Señor. Gozaos en el Señor. Si es así, entonces vamos a poder manejar los bienes materiales como corresponde y no creer que ellos son los que nos producen satisfacción. Vamos a poder manejar correctamente nuestra profesión, nuestra carrera. Vamos a poder manejar las circunstancias de manera correcta, aún nuestro conocimiento, capacidad que hemos adquirido. Y aún también podemos estar sirviendo al Señor como corresponde y donde corresponde, en un ministerio. Y sabiendo que nuestra fuente no está en eso que hacemos, sino que está en nuestra relación y comunión con Dios. Esta relación es la que nos conecta con Dios, por la tanto nos conecta con la fuente de gozo eterno y permanente que podemos tener en Él. Pero qué bueno es poder tener esta experiencia de sentirnos gozosos. No sé por qué a veces me da la impresión que para algunos cristianos esto no es una experiencia al menos permanente. Y quizás para algunos cristianos no es una experiencia muy frecuente. Pero otra vez dice gozaos. No dice primero, mira, si tus circunstancias son favorables, gozate. No dice si pudiste tener muchos conocimientos, gozate. No dice si adquiriste muchos bienes materiales, gozate. No, no, dice gozate, no pregunta más nada. Y entonces apunta inmediatamente en quién podemos alcanzar este gozo continuo, en el Señor. Está claro que la falta de experimentación de este gozo o la ausencia de este gozo en nuestra vida tiene que ver con la calidad de vínculo que tengo con el Señor. La calidad del vínculo. Sí, claro, algunos han leído la Biblia de tapa a tapa 10 veces. Al mismo tiempo pueden ser personas que no están experimentando gozo en su vida. Calidad del vínculo con Él. Él es la fuente genuina, constante, primaria de este gozo que podemos tener. Pero ¿por qué algunas personas pierden el gozo? ¿Por qué algunos creyentes podrían no estar experimentando esta calidad de gozo? Podría haber muchas razones. Déjeme decirle solo algunas, las principales, si usted las conoce. En primer lugar, el pecado en nuestra vida, en la vida de una persona, provoca ausencia de gozo. Cuando hay pecado, no hay gozo. El pecado es lo contrario al gozo. El pecado rompe mi vínculo y mi comunión con aquel que es la fuente de gozo. Y si está cortado ese vínculo, no accedo al gozo que está en el Señor. Así que obviamente no lo voy a tener en mi vida. ¿Y cómo hace la gente? Y trata de buscar sustitutos. Como no puede contactarse con Dios, busca sustitutos. Sentir gozo en unos bolsillos con algunos billetes, en esto, en aquello, en otro, lo que mencionamos recién. Busca allí. Efímero, algo fugaz. Por un instante sentí gozo y después volví a lo mismo. Claro, siempre va a ser así. El pecado produce la pérdida del gozo. En otros casos es la falta de madurez espiritual. Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en las cosas espirituales, en nuestro vínculo con el Señor. Y entonces no alcanzamos a experimentar ese gozo porque no tenemos en cuenta muchas de las cosas que Dios nos enseña para estar gozosos. Porque no tenemos en cuenta entonces muchas de las cosas que Dios dice para que no perdamos el gozo. Y como las desconocemos porque no tenemos una aceitada comunión con Él, un vínculo con Él, no hay mucha lectura o poca de la palabra, entonces me estoy privando de lo demás. Me estoy autolimitando a poder experimentar ese gozo en plenitud. Está claro que otras razones de la pérdida del gozo pueden ser experiencias traumáticas, ¿no es cierto?, que ya se han tenido que vivir. Así que estas nos marcan, nos determinan, nos provocan ciertas actitudes o reacciones en la vida que nos pueden impedir en alguna medida la experimentación de gozo. Bueno, en otros casos pueden ser por ataques del enemigo, ¿no es cierto? Está claro que él permanentemente está buscando destruir todo lo bueno y la bendición que Dios pone en tu vida, así que tenés que estar atento. Y ya acá empezamos a relacionarnos con lo que viene. Lo que viene era, cuidaos, guardaos, viste que hay que cuidarse. Sí, el enemigo, hay que cuidarse del enemigo. ¿Por qué? Porque va a venir a tu vida a tratar de despojarte lo que Dios quiere regalarte para que vos experimentes. Y lo que Dios busca que vos experimentes siempre es bueno para vos. Porque de Dios no sale nada que no sea bueno. Todo es bueno. Entonces el enemigo va a venir así como a sacarte, quitarte, robarte, despojarte, hacerte perder. Si lo alcanzaste o si ya lo tenés. Así que va a haber ataques del enemigo. Te va a enredar en malentendidos, en cosas, en búsquedas infructuosas, en un montón de cosas. ¿Para qué? Para que vos pierdas el gozo. No lo manifiestes ni lo experimentes en tu vida. Hay una buena noticia. Aún la más importante es esta, gozaos en el Señor. Pero la otra importante es que si aún no lo estoy experimentando en profundidad, o lo he perdido, o supongo que perdí el gozo, la buena noticia es que hay posibilidad de ser restaurado el gozo en tu vida. Hay posibilidad de ser restaurado el gozo en tu vida. ¿Sabe? Para que nadie se escandalice creyendo que un creyente pudiera pasar por estas experiencias. Hubo alguien que escribió los Salmos. ¿Sabe quién fue? David. ¿David fue qué? ¡Rey! ¡Rey de Israel! Miren de quién estamos hablando, ¿verdad? Él en el Salmo 51:12 se dirigió a Dios, al cual sabía era fuente de todo gozo, y le dijo, devuélveme el gozo de la salvación. No la salvación, no que perdió la salvación, no. Devuélveme el gozo que viene como regalo en la salvación que vos das. ¿Por qué? Porque lo había perdido. ¿Por qué? Y él pecó, y él tenía algunas de estas cosas, y él fue atacado por el enemigo, y sí, se perdió. Pero él buscó a Dios para ser restaurado a ese gozo. Y efectivamente, Dios restaura, es restaurador, especialista en restaurar. Entonces, él va a quitar los obstáculos, te va a ayudar a quitar los obstáculos. A ver, si se trató de pecado, y ya sabemos, Dios dice, dale, vamos a sacar este obstáculo. Bueno, hacelo, Señor. No, eso lo tenés que hacer vos. ¿Cómo yo? Sí, vos. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirte de tu pecado. Si no, no hay remoción de ese pecado. Así que a veces me parece que le terminamos pidiendo a Dios que haga cosas que yo mismo debiera hacer. No, ahí... ¿Y Él qué hace? Y Él perdona. Y entonces se remueve el obstáculo. No hay más pecado. Estoy en conexión con la fuente de todo gozo. Pero si fueron heridas, golpes, traumas que hemos sufrido y hemos tenido, y Él es sanador. Entonces sana para que vos puedas experimentar gozo. Ahora sí, claro, porque antes estabas ahí atrapado por esas emociones y esos sentimientos o esos recuerdos o esas situaciones y ese dolor pesado. Bueno, Él se lo llevó y te sanó esas heridas y ahora te sentís gozoso. Así que esta es la segunda gran noticia en este sentido, que vos y yo y todos podemos ser restaurados a este gozo que Él sabe dar. Toma la decisión de encaminarte hacia Él, buscalo a Él, presentale tu vida. Dice, Señor, ¿por qué no me está ocurriendo a mí? Y Dios habla, Dios revela, los cielos están abiertos, hay revelación y nos marca. Es un Padre amoroso, no nos quiere dejar así a los tumbos por la vida. Dijimos, esa revelación es guía, Él nos quiere guiar. Nos quiere guiar por buen camino. Él nos quiere guiar para que yo no me meta en caminos que pudieran parecerme buenos, pero me van a conducir a sufrir en algún momento algún tipo de consecuencia. Así que, esto respecto al gozo, una breve definición de gozo es esa fortaleza emocional. Cuando uno está fuerte emocionalmente, esto es. Y sí, hay luchas, hay algunas cuestiones, pero me siento fuerte, me siento sostenido. No por uno mismo, sino eso es lo que produce Dios también en la vida, ¿no es cierto? Pero como que estás sostenido a pesar de. Esto es gozo, ese gozo interno, interior, esta fortaleza emocional. Mire, los estudiosos modernos han estado acuñando en un par de décadas atrás algunas expresiones como las de inteligencia emocional, ¿no? Una persona inteligente emocionalmente es aquella que sabe reconocer sus emociones, administrarlas, gestionarlas, manejarlas, etc. Y también la de los demás y expresarme libremente. Bueno, la Biblia ya había enseñado de esto hace un montón de tiempo y nos sabe enseñar a nosotros cómo ser inteligentes emocionalmente. Esto es gozoso. Esta fortaleza anímica, sana, saludable, que llena tanto la vida de una persona. Gozaos, dice esta primera parte de este capítulo 3. Gozaos, le dice, casi como una orden. No dejen de gozarse, estaría diciendo Pablo. Lo mismo que describimos recién. Filipenses, si hay algo que les está impidiendo experimentar este gozo, pues remuevan los obstáculos. Hay que ir a Él. En todo momento y bajo cualquier situación o circunstancia. Y si el gozo se perdió, será restaurado, porque Dios así lo hace, porque nos ama. Pero en segundo lugar, nos dice, cuidaos, cuidaos. Bueno, tenemos que cuidarnos de todo aquello que pudiera atentar contra este gozo que Dios pone en tu vida. Tenés que cuidarlo. No podemos andar como si estuviéramos en el paraíso, que no pasa nada, está todo lindo. No. Aquí hay fuerzas, influencias, seres de oscuridad que buscan otra vez quitarte y robarte y despojarte. Así que hay que estar atentos a eso. Y hay que estar preparados para eso. Por eso tenemos que cuidarnos, cuidarnos. Bueno, Pablo apunta el cuidado a los filipenses en tres sentidos o en tres aspectos que ellos estaban teniendo en aquel tiempo, año 63, 64 después de Cristo. Y entonces le dice, tengan cuidado de esto. Se lo dice a la iglesia. Es bueno que en este tiempo también nosotros sepamos recibir esta enseñanza, porque algunas cosas se sostienen a lo largo de los siglos. Pasaron casi 2000 años, pero vamos a notar como algunas cosas que ya se padecían en aquel tiempo y de las que había que cuidarse, hoy día también podemos ir, y hay que vigilar y estar atentos. En primer lugar, dice, no solo deben cuidarse individualmente, sino que está hablando de cuidarse como comunidad. Esto es cuidarse unos a otros, ¿no es cierto? Y qué bueno esto. Qué bueno es saber que uno tiene esta red de contención y de apoyo, en donde si alguno nota que yo estoy enfilando para el lado correcto, para el lado incorrecto, o que me estoy despistando, digamos así, entonces pues pueden venir y con un poquito de un toquecito me vuelven a poner en el camino correcto y pleno, para evitar entonces descarrilar y tener que sufrir consecuencias, porque siempre que uno descarrila en la vida trae consecuencias. O sea, qué bueno esto, que estamos allí para cuidarnos. Y esto no es porque otros quieren marcar superioridad, ni que son malos, ni que siempre... No, nada de eso, es por amor que se hace. Y entonces me traen otra vez, yo debiera estar agradecido de eso y de tener una comunidad en la cual nos podemos tratar de esta manera, con confianza, en amor, pero que no podemos mirar para otro lado. No podemos decir, y este enfiló para el precipicio, y bueno, cuando se la dé bien contra el piso, vas a ver. No podemos hacer eso. Tenemos que decir, no, pará, estás yendo para el precipicio, no des ni un paso más. Y la persona puede decir, no, a mí no me importa. Yo, bueno, eso es otra cosa. Pero la comunidad estuvo para decirle, no, pará. Cuidaos. Implica que hay peligros. Hay peligros para tu vida espiritual, para la mía. Hay peligros. Peligros de que se deteriore. Peligros de ser fascinados por algo que el mundo me ofrece. Peligros en seguir opiniones o dichos o cosas que andan por allí y engancharme en eso incorrectamente. Hay peligros. Peligro de que mi vida espiritual se deteriore y por lo cual entonces deje de percibir esa plenitud de vida que Dios me da. Hay peligros. En aquel caso eran los perros, ¿no es cierto? No eran estos, ladraban mucho y eran unos bulldogs. ¿No? Eso, los perros se referían más bien a una comunidad que era llamada los gentiles, ¿no es cierto? Aquellos que no eran judíos. Y los judíos veían a los gentiles como del mundo, ¿no es cierto? Y que eran, déjeme usar esta expresión, medio como un desecho. Usé una palabra mejor de la que iba a usar. Iba a decir basura, pero bueno, ellos decían, como un desecho, ¿no es cierto? Los consideraban así. Es decir, guardados de los perros, guardados de los gentiles. Esto tiene que ver con el mundo. Guárdense del mundo. Guárdense del mundo. El mundo otra vez tienen luces bárbaras, encandilan, atraen y nadie podrá decir, no, yo ya estoy superado, ya me conozco todas las luces del mundo, a mí no me puede engañar con nada. Me parece que ese es el principio de la caída, ¿no es cierto? Uno está confiando en uno mismo y debiera estar siempre atento a no caer. Por lo tanto, sí, sabemos que el mundo siempre va a estar buscando tentarnos y llevarnos en el camino opuesto al que Dios me está proponiendo. El mundo es muy hábil, al igual que el enemigo que está en el mundo, y me va a pintar un camino, en principio, muy parecido al que me ofrece Dios, para que yo diga, esto es de Dios, esto es de Dios. Y yo crea que es de Dios para que más allá pise en falso y tenga una caída importante. Entonces, bueno, así como tú, cuídate del mundo y de las cosas del mundo y de cómo piensa el mundo y de cómo actúa el mundo. Cuídense, dice después, de los malos obreros, ¿eh? Y está hablando a la comunidad, teniendo en cuenta especialmente lo que usted ya sabe. Si había malos obreros, significa que había de los otros. Hay buenos obreros y obreras. Y estos son la mayoría, ¿no es cierto? Los malos obreros son una pequeña minoría que pudiera aparecer, ya en aquel tiempo aparecían. Y la Biblia, en distintas cartas de Pablo y demás, aparecen indicados como esos falsos maestros, falsos profetas, aquellos que se levantan como siervos de Dios, pero que en realidad no está Dios en ellos ni con ellos. Podrían ser en este tiempo líderes, podrían ser en este tiempo maestros, y déjeme decirle, podrían ser pastores, malos obreros. ¿Y por qué malos? Déjeme leer pasaje de la Biblia para no hablar tanto de mí mismo, de lo que a uno le parece. En Hechos 20, capítulo 20, versículo 28, dice: tened cuidado de vosotros, otra vez mire, el cuidado de uno mismo y de toda la grey. Ah, qué bueno, otra vez, el cuidado mío, pero el cuidado unos con otros. Lo repite el libro de los Hechos. Y agrega, en medio de la cual, la comunidad, el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Le está hablando a los obispos, a los pastores, pero podrían ser estos líderes, podrían ser maestros, podrían ser otro tipo de ministros. Así que nos está llamando a tener cuidado. Y está recalcando algo que vimos últimamente, que el Espíritu Santo pone en la función. Él llama. Si Él llama, Él es el único que dice cuándo yo debo cambiar y solo Él lo debe decir. Él es que Él guía. Él es el Señor. Pero sigamos. La cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo estaba diciendo en aquel tiempo, y estas palabras deben seguir resonando en este tiempo todavía, porque hay mucho de este riesgo del cual hay que cuidarse. Por eso todavía agrega en el versículo 31, por tanto, estad alertas, cuídense, cuídense cada uno y cuídense unos a otros, porque se pueden levantar aún de entre vosotros mismos. Y dice, pero ¿cómo puede ser si esta persona, y bueno, pero a veces el mundo, el enemigo, el no cuidarnos suficientemente, el dar por sentado que algo es de Dios cuando en realidad no lo es, y no me aseguré de que fuera o no de Dios, y obviamente me va a conducir a entrar en un tiempo de error y de equivocación por un camino que no me traza Él. Y en algunos casos las personas que, bueno, terminan con estos comportamientos, obviamente no son conscientes del error. Siempre van a seguir sosteniendo que eso viene de Dios, que Dios se los dijo, se los mostró y que así lo afirma. Y usted le va a querer mostrar que no es así, porque mirá, me parece que... Y bueno, y a veces no es posible poder otra vez traer a la comunión de la Biblia y de la palabra a algunos. Y terminan descarriando. Por eso dice, cuidaos, cada uno, cuidaos unos a otros. ¿Sabe qué? Bueno, porque Dios, es increíble, ¿no? No increíble, pero cómo resalta esa sabiduría infinita y perfecta de Dios. Porque para eso nos hace vivir en comunidad. Mi hermano y mi hermana en Cristo, cada uno de ustedes fue puesto por Dios para ayudarme a mí, a no salirme del guardrail, a mantenerme en estos límites, a no ser engañado. La Biblia habla de todo viento de doctrina Y hay mucha doctrina, mucha es de Dios, mucha no es de Dios. Viene de la carne, de los seres humanos, del mundo y del enemigo. Y eso anda, circula, está en internet, está en las redes, está en YouTube, está en algunas publicaciones. Hay acceso inmediato y podemos ser engañados. Cuídense y cuidémonos unos a otros en estos aspectos. Así que cuídense de los perros del mundo, cuídense de los malos obreros, líderes, pastores, y qué bueno de los buenos obreros. Me gusta marcar esto. Me gusta marcar los buenos obreros que tiene la congregación, esta iglesia. Esta comunidad tiene muy buenos obreros y obreras, excelentes, de mucha madurez, de compromiso, de crecimiento, de pasión. Bueno, y otros muchos también lo van a estar haciendo en poco tiempo. Bueno, qué bueno contar con una comunidad que tiene esa calidad de líderes como los que tiene esta iglesia, que están allí otra vez para que yo pueda ir y abrir mi corazón y decir, mira, me pasa esto, pero vos sos mi líder y lo que vos digas va a tener enorme peso y enorme valor al momento en que yo tenga que tomar decisiones. Por eso vengo a abrir mi corazón a vos. Vengo porque valoro tu palabra, porque vos sos una mujer o un hombre de Dios. Tenés autoridad espiritual. Dios te va a dar algo para mí y yo voy a tomar eso con mucho peso y mucho valor al momento de tomar mis decisiones. Qué bueno tener una iglesia así. Por último, dice, cuídense de los mutiladores. Esta es más peligrosa. Dice, ¿cómo es? Ya que el destripador, no. No. Los mutiladores eran aquellos judíos, ¿no es cierto?, que sostenían que aquellos que querían ser salvos primero tenían que circuncidarse. Más doloroso que el bautismo. Así que por esto se armó un lío bárbaro. Se armó un lío bárbaro entre los cristianos. El primer gran lío que hubo entre los cristianos tuvo que ver con esto. Y entonces se tuvieron que reunir en un concilio en la ciudad de Jerusalén, líderes de las distintas iglesias que ya había. Y estuvieron todos allí presentes para finalmente, bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Fíjense, se llamaban judaizantes. Ellos decían, no, se tienen que circuncidar porque la ley de Moisés, el rito, hay que respetarlo, y bla, bla, bla. Y todo parecía de Dios. No, Dios estaba diciendo otra cosa. ¿Se da cuenta cómo podemos caer en un error? ¿Cómo podemos ser llevados por una enseñanza que circula por ahí y tomarla como si fuera algo final de Dios cuando no lo es? Y podría estar causando una controversia y un disturbio en la comunidad. Los líderes espirituales y los pastores estamos encargados de cuidar y de velar por la salud espiritual de la congregación conforme a la palabra de Dios. Hay que cuidarla de posibles falsas enseñanzas, conceptos erróneos o cosas que no son de Dios. Estos entonces estaban allí, la iglesia resolvió, no. Dios dijo claramente en este nuevo pacto que todos serán salvos por medio de la fe en Jesucristo, quien entregó su propia vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Hicieron un resumen, ¿vieron? No desarrollaron toda la teología y la doctrina de la salvación para enseñarle a los demás cómo era que se era salvo. Se resume, ¿no es cierto? No podrían haber contado con todo el tiempo para ello. Está claro. Pero después sí habrían profundizado estos aspectos y haber crecido en el discipulado, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que hay que cuidarse de la infiltración de enseñanzas en mi propia vida, en mi propia mente y en la de los demás, o de personas que podrían ingresar con el propósito de causar algún daño o de a poco comenzar a irradiar falsas enseñanzas, distintos vientos de doctrina. Entonces se constituyen en falsos maestros o falsos supuestos apóstoles o falsos pretendidos profetas. Me dijeron en un lugar que fui, me dijeron, teniendo todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos dio, para precisamente poder reconocer, darnos cuenta y evitar caer en el error. La palabra de Dios está clara. La palabra de Dios. ¿Cómo resolvieron la controversia que yo les mencioné? Con las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios. Y así siempre se resuelven las cosas, con la palabra de Dios. A menos que uno esté empecinado en torcerla o en, bueno, eso es otra cosa. Pero la tenemos, usted y yo la tenemos. ¿Qué otro recurso tenemos? La iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia no tiene dueño humano si es iglesia. Lo otro es otra cosa, pero no es iglesia. Y si es iglesia, Cristo es la cabeza. Él gobierna, Él está presente, Él está activo, Él habla, responde a las necesidades de todos y de cada uno de nosotros, obra poderosamente el Espíritu Santo. La comunidad, por eso es tan importante formar parte, integrarse, participar, así como usted lo hace, como muchos lo hacemos. Eso tiene un valor enorme, quizá usted no lo había considerado hasta aquí. Pero mire, tiene un valor tremendo y está dado por Dios para su bien. Porque otra vez es en la iglesia donde yo puedo compartir y con confianza, sin temor a ser de, vamos a ponerlo en el paredón. No, no sabés, estuve escuchando, qué sé yo, y alguien ya pudo haber sido advertido o haber pasado por la experiencia y le puede contar, decir, mirá, sé muy cuidadoso porque me pasó esto, aquello, lo otro, y con esa misma persona o aquella otra y esta enseñanza, y nos ayudamos a reconocer que a lo mejor detrás de lo que yo supongo que está correcto no hay tal corrección y ser dócil a eso. Los líderes espirituales que hemos mencionado recién, la comunión con el Señor, la comunión personal, todo esto, estas cosas nos traen discernimiento, es decir, nos permiten reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Lo dice la palabra. Todo esto que nos trae sabiduría, sabiduría, tomar decisiones correctas, saber decir esto no y lo desecho, y esto sí es bueno para mi vida porque viene de Dios, y obrar del Espíritu Santo. Así es, como en este capítulo 3, Pablo, entre otras cosas, al menos lo inicia de esta manera, pero después lo va a continuar, de alguna otra manera. Y va a retomar algunos otros temas también. Lo vamos a ver el próximo miércoles. Para hoy es gozaos en el Señor, gozate en el Señor, gozate, gozate. No, pero estoy teniendo esta dificultad. Gozate, porque entonces tu Dios Todopoderoso va a obrar. No, pero me falta aquello. Gozate porque Dios provee y satisface todas las necesidades. Gozate. Y cuídate. Cuidémonos. Cuidemos ese gozo. Cuidemos la salud espiritual, la vida espiritual. Porque entonces, claro que vamos a vivir mucho más de todo lo precioso que tiene la vida que Dios nos ha regalado. Y entonces no vamos a ser enredados, ni salpicados, ni influenciados, ni no vamos a estar plenos, todos plenos. Qué bueno, ¿no es cierto? No yo solo y me... no, todos plenos. Y eso es una satisfacción. Quiero orar para terminar esta parte pidiendo que Dios desate esa bendición sobre tu vida también. Y búscalo al Señor. Pone límites. Pedí ayuda, pedí guía, consejo, orientación, el abrazo, alguien que te escuche. Y estamos todos dispuestos para eso. No te quedes solo, no tomes decisiones solo o sola. Así que cuida y gozate. Si habías perdido ese gozo, hay oportunidad para que sea restaurado en tu vida en este mismo momento también. Abrí tu corazón al Señor para que Él pueda tomar tu vida, guiarte, mostrarte de qué hay que despojarse, qué hay que soltar, a qué hay que renunciar, o quizás algo de lo cual hay que arrepentirse. Él lo hará, porque te ama. Padre, bendecimos tu nombre también en esta tarde, Señor, hermoso día que nos has regalado. Un día más de vida, Señor, para que lo disfrutemos. Y Señor, que esta sea la experiencia cotidiana de cada uno de nosotros, de los que formamos parte de esta comunidad, de tu pueblo aquí, Señor. Queremos alcanzar esa plenitud y ese gozo enorme, profundo. Señor, nos estás enseñando a alcanzarlo, a lograrlo, qué significa. Nos estás al mismo tiempo llamando al ser cuidadosos de nosotros mismos, de cómo alimentamos y con qué cosas nuestra vida espiritual. Señor, en esa búsqueda de conocerte mejor o más, podemos, Señor, estar corriendo riesgos importantes. Te pedimos tu ayuda, tu guía, tu dirección. Gracias por la iglesia, gracias por tu pueblo, gracias por los líderes espirituales, gracias por tu palabra, gracias por la comunión unos con otros. Señor, eso implica una gran red de contención, de apoyo, de fortalecimiento. Qué bien que nos hace, Señor, a todos. Así que te damos muchas gracias por eso y estamos dispuestos, Señor, a cuidar nuestra vida. A cuidarnos unos a otros y a seguir haciéndolo con todo respeto y con todo amor. Señor, aquellos que habían perdido el gozo o se desdibujó en sus vidas, ayúdalos, Señor, y encamínalos a que ese gozo sea restaurado en plenitud, a que lo puedan experimentar todavía con mucha mayor intensidad, Señor. Gracias, nos mostraste el camino claramente de cómo poder alcanzarlo. Sean bendecidos por ti cada vida de los que está aquí, cada vida de los que forman parte de la comunidad, cada hogar representado, cada familia, cada matrimonio. Bendecimos, Señor, a Belén, esta hermosa niña que ha nacido en el hogar de los Landriel. Señor, sosténela, cuídala con toda salud, Señor, y bienestar para gozo de toda su familia. Bendito eres, Señor. Y ya sabes, dejamos en tus manos también toda necesidad que hay en medio de tu pueblo. Confiamos, Señor, en ti. ¿En quién otro íbamos a confiar? Tú eres el único fiel, Señor, el único todopoderoso Rey. Así que a ti te damos toda la alabanza y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor le bendiga. Siga leyendo el capítulo 3 de Filipenses para la próxima. Todavía vamos a estar por allí desarrollando alguna parte importante del resto del capítulo.